somos un gato negro. Todos con las manos para arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Parate de mano en este pabellón. O gatea pa' los pibes, acá ten el jabón. O gatea pa' los pibes, acá ten el jabón. Las manos arriba, parate de mano y no vas a perder. Parate de mano y no vas a perder. Y ponerte a mover, mira que chica la celda y no podés correr. Las palmas, los pibes arriba. Todo con las manos, con las manos, bien arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Las chicas de si no Rey. Te plantas, a los refugiados te vas. Si no te plantas, te van a matar. Si no te plantas, fuerte. Si no te plantas, te van a matar. Seguimos con las palmas bien arriba, todo el mundo haciendo palmas. Y las palmas arriba y arriba. Para arriba el desparle y el sí. Ayuda, parate de mano en este pabellón. O gatea pa' los pibes, acá ten el jabón. O gatea pa' los pibes, acá ten el jabón. Los pibes atranta. Parate de mano y no vas a perder. Parate de mano y no vas a perder. Gato, subiste a la mesa y ponete a mover. Mira que chica la celda y no podés correr. Las palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas. Las palmas.